Buenas tardes y bienvenidos al último programa de la temporada. Bienvenidos al programa número 43 de Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.3 de la FM, a través de nuestra página radiotopia.org.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Horror los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 4 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestros podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. También puedes escucharnos los jueves a las 7 de la tarde en Radio Matorral en el 107.4 de la FM y en Radio Guadalix los viernes a las 12 y media del mediodía y los viernes a las 2 del mediodía a través de su web de radioguadalix.es y de su app de Radio Guadalix. Podéis mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com, repito, capitanrockradio@gmail.com, y a través de nuestro WhatsApp en el 690-738398, repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer hacer esto por todos vosotros y empezamos. Hoy tenemos un programa especial con una entrevista realizada por nuestro Roberto de Perosan, nuestro queridísimo Roberto Sound, al mismísimo Martín Frías, cofundador con Berta Yebra de la revista Popular 1, y en conmemoración de este 50 aniversario que ha cumplido de publicación la revista, le ha realizado nuestro amigo Robert una entrevista, una amplia entrevista, y con ella hemos preparado este programa que espero que sea del disfrute de todos vosotros. Adelante Robert, el programa es tuyo. Gracias sobre todo por querer hablar conmigo un ratito y por compartir pues todo esto, bueno, esto que tengo aquí, que es una maravilla. No me ha dado tiempo todavía a leer la segunda parte, sí. Pero estoy en ello. Pero digo, ya si leo la segunda parte ya me voy a ir a otras dos semanas. Digo, y no quiero demorar más el tema. Lo primero, quería darte la enhorabuena, por supuesto, extensible a Berta y a César, sí. por estos 50 años de Popular 1, de rock and roll, que me parece increíble que una revista dedicada al rock, bueno, abarca muchas más cosas, pero sobre todo ha sido una revista rockera siempre. Haya seguido durante 50 años. Nunca nos lo planteamos llegar a los 50 años. ¿No os lo planteabais? No. ¿Y cómo recuerdas los inicios de la revista? Éramos demasiado jóvenes para pensar a tan largo plazo. Pues era un periodo en el que yo hacía fotografía a muchos grupos. Tenía dos trabajos concretos que eran books de modelos para trabajo y luego los artistas que unos eran rockeros y otros no, como el caso de Nino Bravo, a los que les hacía portadas y todo esto, a los pop tops, a mucha gente de este tipo. Pero la idea surgió de Berta, porque en la mayoría de revistas musicales aparecían mis fotografías, dado que yo era quizá el fotógrafo que más trabajaba en ese campo, y dijo, mira, si hacemos una mezcla de modelos y rock, quizá podríamos sacar una revista muy atractiva. Y resulta que las compañías, debido a que conocían mi trabajo, pues apostaron por la revista. En aquel tiempo estaba Mundo Joven, y Disco Express, eran los últimos años de Disco Express, creo que duró un par de años más. En el caso de Mundo Joven, era del grupo Moby Record. El redactor jefe era José María Íñigo, y era una revista semanal con papel muy, muy baratito y una impresión bastante deficiente. Y nosotros salimos con 100 páginas, papel couché, fotografías más atractivas. Y a los 6 meses de aparecer nosotros, cerró Mundo Joven. La razón por la que cerraran, imagino que fue que toda la publicidad vino a nosotros. Los mismos anuncios pues se veían mucho mejor en nuestra revista que en la otra. Y a partir de ahí, pues iniciamos una andadura en la que los 5 primeros números salíamos a competir en un mercado que no tenía nada que ver ni con el rock ni siquiera con la música. Existía también el Gran Musical, pero el Gran Musical era una revista de la cadena SER, era un periódico que realmente tampoco tenía visos de ser algo realmente atractivo. Tampoco lo entendían porque era un poco de compensación de publicidades, bueno, los chanchullos típicos que había en las discográficas de aquellos tiempos. Y en el número 6 sacamos a T-Rex en portada, y coincidió que yo había hecho un reportaje muy extenso a Salvador Dalí, y aquel fue bastante impactante porque, bueno, era un poquito de giro. Dejamos de lado secciones como Motor, no sé si la continuamos algún tiempo más. Bueno, habían otras secciones que no tenían realmente que ver con el rock and roll. Nos centramos en el rock porque era lo que nos gustaba y nos parecía que lo más atractivo para una revista de nuestras características era tocar el rock a fondo. Ya entenderás que 2 años antes de la muerte de Franco aquello era un poco salvaje. Pues sí. En el número 2 estuvimos a punto de desaparecer porque el ministerio que llevaba Fraga Iribarne obligaba a dejar 13 revistas una vez impresas, que eso es un factor importante. Una vez impresas era cuando pasaban censura. Imagínate que en el número 2 estuvieron a punto de impedirnos que saliéramos a los kioscos porque sacamos a uno de mis modelos en portada atravesando, bueno, sentada en una valla de playa y los censores se hicieron una película porno a raíz de esto. La suerte es que teníamos, entonces era obligación tener un director periodista y tuvimos a Javier de Charri, que era el creador del Papus, a los que pusieron una bomba. Sí. Y tenía muy buena mano dentro del ministerio y entonces tardamos como 4 o 5 días, bueno, tardó él en solucionar el problema y por fin salimos. Imagínate un tiraje de 38.000 ejemplares, que era lo que tirábamos al principio. Si nos llegan a secuestrar toda la edición, hubiera sido nuestro final. Sí, sí, desde luego. Censura en aquel momento era una salvajada, porque bueno, supongo que hubiera habido otros métodos, que no sería que la edición ya estuviera impresa, por ejemplo, un previo de revista. No, tenía que ser la edición. La terminada, vamos, madre mía. Aquello, bueno, nos hubiera machacado totalmente. Vaya tiempos, madre mía. Al editar el número 1 de la revista, tú, como has comentado, ya eras un fotógrafo de reputación acreditada. ¿Y qué fue lo que te decidió a dedicarte a la fotografía? O sea, ¿cuándo fue el momento ese que dijiste, vale, yo tengo que dedicarme a esto? Bueno, yo la fotografía la practicaba desde que tenía 8 o 10 años. Siempre me apasionaba el mundo de la imagen. Lo compaginaba con mis estudios de bellas artes, de arquitectura. Yo era bastante estudioso en aquella época. y lo de Bellas Artes pues me iba bastante bien. Creía que los profes que tenía eran muy poca cosa, no sé. No veía que aquello me aportara nada, entonces tuve que inventarme mis propios trabajos y aprender por mí mismo. Entonces, cuando sacamos la revista, lo que tuve que hacer fue enterarme de lo que era una revista, que no lo sabía. No había visto nunca una preimpresión, ni una redacción de un periódico. Bueno, era un analfabeto en el aspecto profesional de lo que debería de ser un medio de comunicación. Lo que sucede es que, bueno, aprendía rápido y ya en el primer número pues salimos con una presencia importante. Creo que cogí un maquetador muy profesional que, bueno, desde el primer número ya salimos con una imagen bastante buena. Y Berta, por su parte, pues aportaba sus ideas, básicamente la relación con modelos y luego se ocupó bastante de las relaciones públicas de la revista. Yo no he tenido nunca una pretensión de meterme en determinados círculos que a mí no me interesaban, pero Berta tenía muy buena relación ya desde el principio con las discográficas a través de mis fotografías, porque ella concertaba en la mayoría de ocasiones las entrevistas con los artistas y las sesiones fotográficas. Y eso fue lo que en principio pusimos en marcha, que bueno, tuvimos la suerte de que gustara mucho la revista. Solo te diré una cosa, que por la que se entiende el interés que tenían las discográficas en la revista. De 17 compañías de discográfica, 13 nos pusieron publicidad. Eso era un hito que no lo había conseguido nunca ninguna revista. No es que nosotros pensáramos en que la publicidad nos iba a sostener, porque en principio no sabíamos si íbamos a tener publicidad o no. Pero la buena relación de Berta con las discográficas fructificó en que cada mes pues el apoyo de la industria discográfica vino hacia nuestra revista. Uh-huh. Como fotógrafo y artista que eres, estoy viendo por ahí detrás yo creo que es un boceto de del dibujo del primer libro que hiciste, ¿verdad? No sé por dónde lo ves. Ahí detrás de ti. Del primer libro de Pasión Inmortal. Sí, sí. Bueno, yo he hecho dos incursiones en el mundo de la ficción. Yo había escrito mucho en Popular 1, más de mil artículos entre conciertos y entrevistas, o sea que lo de escribir no me era ajeno. Y cuando murió Freddie Mercury, pensé que había sido muy amigo. Pensé que podía aportar un homenaje, y esa novela está basada en un sucedido con Freddie en un ascensor en New Orleans. Habían presentado el disco Jazz y me dijo: esta noche seremos 200 invitados y 200 elementos para entretenernos. Me lo dijo más o menos así. Pero a medianoche, por favor, guarda un rollo de película. Me permitió entrar con la cámara, que solo había uno o dos fotógrafos de Queen, de la propia compañía. Porque haremos unas fotos especiales. Y a las 12 de la noche, como una cenicienta, me recoge y subimos en un ascensor de aquellos sureños, con mucho dorado y una forma octogonal toda llena de espejos. Y cuando llegamos a su habitación, sale con una chica vestida de lamé. Bueno, tardaron como un cuarto de hora. Habíamos parado el ascensor ahí en medio. Y unos guantes a lo Gilda y empezamos a hacer fotos. La idea era hacer de ellos dos, dos mimos. Él era muy fan de Marcel Marceau. Uh-huh. Y entonces la chica, bueno, pues estaba muy bien y tal. Él me lo preguntó, dice, ¿qué te parece esta modelo? Tú que trabajas con muchas modelos. Digo, ah, pues muy bien. ¿Te parece que es una buena profesional? Porque ella es modelo. Digo, sí, sí. Está fantástica. A todo eso él se había puesto brillantina. Los dos hacían como un remake de los años 20. Y la sesión fotográfica resultó muy atractiva. Al finalizarla, cuando me pregunta si me gusta la modelo y tal, me coge la mano y me la pone en la entrepierna de ella. Y ya me di cuenta que aquello no era una chica, obviamente. Por aquel tiempo no se sabía que él era homosexual. Bisexual, yo creo que era homosexual. Porque la relación que tenía con Mary Austin, con la que llegó incluso a casarse, era más de amistad que no de relación sexual. Y cuando hicimos la sesión, yo me quedé muy impactado porque ella realmente era muy atractiva. La mañana siguiente estábamos en el mismo hotel, era el Fairmont de New Orleans. En el desayuno me siento con ella y me cuenta cómo fue el devenir de chico a chica. Uh-huh. A un tío que vivía en New Jersey, ahí en New York. Y ella era de Asbury Park, del pueblo de Bruce Springsteen. Uh-huh. Lo que yo escribo en esta novela, la primera parte es unos hechos reales que ella me cuenta. Y a partir de la media parte, yo la llevo a situarse como una estrella del country, porque ella, aparte de modelo, era músico. Y luego tiene una secuela, que es la segunda parte, en la cual, bueno, no lo puedo descubrir, porque si alguien compra, no quiero destrozar. Un spoiler, claro. El caso es que yo pensé que tenía que hacer algo por Freddy, porque bueno, fue muy, muy poco atractiva la muerte de Freddy, y habíamos tenido una relación muy buena. Él me había invitado a todas sus fiestas. Esta de New Orleans fue la más importante. Esas 200 personas que estaban allí pagadas para divertirnos, a otros 200 entre medios, no sé, y amigos y tal, pues resulta que nos quedamos muy impactados. Costó la historia una fortuna, porque habían contratado, no sé, 5 o 6 bandas de Dixieland, de las que tocaban en las ceremonias, incluso de funciones, en bodas y todo esto de New Orleans, que iban cada media hora saliendo unas por un lado y entrando otras. Incluso el piano que él en un momento dado tocó, lo había diseñado él para que se fabricara en metacrilato. O sea que el tiempo que a él le llevó montar esta fiesta, supongo que fue bastante, bueno, con bastante antelación tuvo la idea de hacer algo muy especial. El disco ese era Bicycle, no, era Jazz, y había un tema que se llamaba Bicycle. Entonces, creo que el último party al que asistí fue uno en Ibiza, en un sitio que se llama Tony Pikes, que era muy bonito. Y coincidió con que estuvimos muy pocas personas porque había fletado 3 aviones desde Londres y había una huelga de pilotos aéreos, y de los 3 aviones solo llegó uno. Estaba invitado Elton John, Rod Stewart, gente de todo esto. Y allí recuerdo como anécdota que me dieron un VIP, un budget, y en una de las habitaciones, lo cuento porque ya no está obviamente, había un montón de bandejas de alpaca con rayas de cocaína ya fabricadas. Entonces tú podías entrar allí, desnifar. Yo nunca he tomado nada, por lo tanto a mí no me servía, pero era una de las historias que él se montaba para alegrar a sus amigos, y realmente estaban todos muy alegres. Pues un poco es la historia de la primera novela. Vaya historias que tenéis, de verdad, es una cosa impresionante. En la revista habéis vivido 5 décadas de música, y tú, ¿con qué estilo musical te quedarías dentro de esas 5 décadas, que claro, que han incluido de todo? Bueno, yo... rock, country, bueno, grunge... En un primer periodo he consumido más rock, de todo tipo, o sea, me daba igual si era hard rock o más convencional, un rock más soft rock. Uh-huh. Y en los últimos tiempos lo que estoy escuchando más es country rock. También me ha gustado gente como Leonard Cohen, pero Emmylou Harris es de los artistas que más escucho, Johnny Cash. Pero bueno, no dejo Miss Led Zeppelin o Who o toda la gente con la que he disfrutado mucho. El concierto que más disfruté fue la despedida en Europa de Led Zeppelin en Bélgica. Uh-huh. Curiosamente yo no tenía fotopass, pero como en varias ocasiones me las ingenié para poder tomar las fotografías. Y a posteriori tuve bastante relación con Robert Plant, al que le hice varias sesiones fotográficas. ¿Y cómo es Robert Plant? ¿Tú que lo has conocido? Bueno, muy educado, muy, muy persona. Digamos en la línea de David Bowie. A Bowie le he hecho en varias ocasiones. Nada que ver con algunos otros que realmente dejan mucho que desear. Yeah. Como Roger Daltrey de The Who. Yo creía que The Who y Zeppelin eran más o menos, estaban los ambos en la misma línea, básicamente Daltrey y Plant, pero nada que ver. Roger Daltrey es lo que llaman en Inglaterra The Common Man, que era un tipo bajo, un tipo de con poca clase, y en una ocasión estábamos a punto de hacerle una entrevista en el Festival de Cannes, que presentaban Quadrophenia y The Kids Are All Right. Y íbamos a entrar en un yate que habían alquilado, y antes de nosotros había unos periodistas, no sé si serían de Rock and Folk o de Best, a los que estaba insultando directamente, porque no sabían pronunciar Yoth. ¿Ves? Decían. Él les hacía repetir la palabra de distintas formas y ellos no conseguían dar con la forma adecuada de decirlo. Dice, ¿y vosotros me queréis entrevistar? ¡Hala, fuera de aquí! Lo que sucedió es que cuando entramos nosotros, Berta y yo, pues el tipo cambió y con nosotros se portó bastante, bastante bien, pero nos dejó muy mal sabor de boca. Ya, normal. Y en la relación, en la comparación entre Robert Plant y Roger Daltrey, lo que tengo que decir es que uno era de una clase sublime como era Plant, y el otro pues todo lo contrario. Uh-huh. David Bowie también me llevé una alegría, porque era un individuo culturalmente de muy buen nivel y a nivel personal, muy polite, como dicen los ingleses, ¿no? pues podías hablar con él. Además, él tenía una editorial de libros de arte. Y hablamos. Concretamente, a él le gustaba Miquel Barceló. A mí no es que me diga nada, pero bueno, nos dio pie para hacer una introducción a la entrevista. Y posteriormente, con él, hicimos un viaje a Japón, no premeditado, porque nos lo encontramos en Anchorage, en una escala que teníamos que hacer para llegar a Japón. Y ahí, curiosamente, le presenté a una actriz, a Sidney Rome. Ah, sí. Que era guapísima. Buah, era una belleza. Sí. Pues resulta que esa presentación devino luego en que fueron durante un año novios. Pero yo no me he enterado hasta 4 o 5 años de que eso había sucedido así, porque no volví a ver a Sidney Rome y a él tampoco en las otras ocasiones tampoco tocamos el tema, pero me pareció curioso que a través mío pues mantuvieran una relación. Sidney Rome era, aparte de muy guapa, una chica con mucha clase, y no me extrañó que Bowie tuviera esa relación. De Bowie tenía referencias a través de Nico. Nico de la Velvet Underground la traje por primera vez a España a actuar, y me contaba que Bowie, cuando también fueron amantes, por lo visto, en las reuniones que tenían, a los parties que iban y tal, lo que hacía Bowie era inmiscuirse de oyente en conversaciones y tal, y apuntarse los temas que trataban, si había salido un libro determinado, casi siempre de carácter cultural, ¿no? El pintor más interesante que había, también le interesaba la política y tal, se lo iba anotando en una libreta. Me decía Nico, era un tipo que le interesaba ponerse a un nivel que, desgraciadamente, él, por sus primeros años, no había podido. Bueno, en realidad no se había podido culturizar de una forma importante, y aprovechó que Nico, ya en ese momento, Nico hizo una evolución también un poco así, ¿no? Fijándose mucho y tal, porque era una chica de un pueblo a 500 kilómetros de Berlín, que todo lo que llegó a absorber, digamos, intelectualmente, se lo tuvo que ganar a pulso, porque no provenía ni de una buena familia, ni tenía un estatus aceptable. Y con el tiempo, pues ya viste, el propio Andy Warhol la cogió de musa, con el cabreo obvio de Lou Reed, porque le quitó la capitanía de la Velvet Underground y la metió a ella de front girl. Y curiosamente, con Lou Reed, que al poco tiempo de traer a España a Nico, trajimos a Lou Reed con Club de Vanguardia, y fueron 2 conciertos en Barcelona y uno en Madrid. Aquel fue el primer contacto que tuve con Lou Reed, pero luego nos hicimos muy amigos, y siempre que hacía gira por Europa íbamos a verle, porque el promotor francés que lo llevaba, un tal Albert Cosquí, nos proporcionaba pases para todo, y estuvimos varias veces en las habitaciones de Lou, y teníamos un trato con él exquisito. La primera vez que vino con Rachel, una transexual, que era una chica, muy simpática, muy agradable, pero un poquito de baja estofa. Con el tiempo él encontró compañías más adecuadas a su intelecto. Ahora al frente de la revista está César, que ha mantenido vigente vuestro legado haciendo de ella pues un objeto de culto, porque más que una revista ya es algo de culto, o sea que vamos, hay miles de personas, no sé cuántos miles, que todos los días uno, dos, bueno, yo te puedo decir que el día 29-30 siempre estoy mirando en el kiosco a ver si ha salido el nuevo número de Popular 1, siempre. Entonces, ¿qué te parece su trabajo al frente de la revista? Supongo que magnífico, pero pues bueno. Ya lleva más de 20 años. los últimos 10 años ya de director, antes estaba como asistente y tal. Pero el trabajo que ha hecho es ímprobo. Y este último número, que solo ha cargado él solito, con una serie de redactores, ha sido espectacular, porque ahí se explican cosas que ni yo mismo recordaba, pero es que él tiene todos los Popular 1, yo no los tengo, imagínate, los encuadernados, pero no soy de coleccionar material de mi misma obra, porque tengo las obras y las tengo también esparcidas por ahí, pero no soy de los que lo ordenan todo y lo están controlando cronológicamente. Como yo. Eso es bastante desastrito. Pues César lo que ha conseguido es darle una personalidad diferente a la que tenía Popular 1 cuando la llevábamos Berta y yo. Su nombre Judas ha sido, digamos, el caballo de batalla y están el correo y el apéndice en el que están enganchados, los que están enganchados, mucha gente. Sí. Yo no era muy consciente de ello hasta que he visto la respuesta que ha habido con este número especial, que ha sido apabullante. Yo he escrito, ¿eh? Sí. Sí, yo he escrito. Vamos, no mucho, porque, bueno, pero sí he escrito. Todavía no he salido, supongo que saldré en alguno, ya. Pero... Sí, bueno, tiene que... Durante todo este año va a estar sacando lo que no ha cabido en el primer número. En realidad ese número es un libro más que una revista, porque sí. Hay una cantidad de información, de datos y tal, que bueno, conforma la historia del rock de estos 50 años, porque nosotros realmente no hemos tenido una gran competencia en el mercado. Y lo que nosotros poníamos era todo en vivo. Era la gran diferencia que teníamos con otras publicaciones. La mayoría de publicaciones hacían un corta y pega, ¿sabes? Porque no salían del país y escribían de rock and roll. Entonces, yo nunca lo entendí eso. Nosotros estábamos en el centro del meollo de todo lo que sucedía dentro del rock. La prueba es que teníamos relación con todos los grandes del rock internacional, ¿no? Americanos, ingleses. Recuerdo que conocí a Osbourne, por ejemplo, habíamos hecho pues 5 entrevistas más o menos con Alice Cooper, es que es un sinfín de gente con la que hemos estado haciendo cosas, que es bastante apabullante. Y César lo que ha tenido es que se casó con una norteamericana que hacía espectáculos en vivo en Los Ángeles, primero en Nueva York y luego en Los Ángeles. Y lo que le proporcionó, aparte de una importante cultura de todo tipo, cine, literatura, ella era una chica, es una chica muy inteligente y conectaron muy bien. Y claro, estar 10 años con una persona así y con el consiguiente nivel de inglés que llegó a conseguir, pues le permitió, ahora está preparando un libro. ¿Ah, sí? Sí. Un libro de 50 mujeres, las top 50 de la serie B americana. Si te empieza a decir nombre, te mareas. Y en teoría no, la conoce, no las conocemos nadie. Yo solo he conocido a una Raven de la Crua, que, sí, que la conocí en Los Ángeles. Y estas historias que tenía con Russ Meyer y la gente de toda la serie B, pues lo va a recopilar en un libro que ya está escrito, que no lo tiene que hacer, pero bueno, lo escribió en un tiempo en que nosotros no estábamos editando. Uh-huh. De un tiempo a esta parte, pues ya llevamos como 7 u 8 publicaciones. Y lo que sucede es que el campo nuestro, las editoriales no lo entienden. Mi primera novela se la di a una editorial de Madrid, que no hizo prácticamente nada por ella. Y la segunda ya la hemos editado nosotros, porque claro, si no conocen el tema, mis dos novelas tratan bastante la historia rockera, aparecen personajes a los que yo he conocido y he contado anécdotas vividas por mí, pero que las he extrapolado a los protagonistas de la novela. Entonces, lo que ha conseguido César es un nivel de comunicación con todos los anglos que difícilmente tiene otro periodista. Tiene que casar con alguien del terruño para poder entender no ya el idioma, porque yo, por ejemplo, hablo inglés sin ningún problema, pero hay algunas expresiones que se me escapan, lógicamente. No podemos, aunque estudiemos el idioma, el otro día oí a Feijó que decía, no, es que ahora voy a aprender inglés. Es como decir, no, es que en 2 semanas o en 6 meses voy a hablar inglés. Hombre, podrás decir 4 cosas, pero tener un buen nivel de inglés es muy difícil. Yo viví para 5 años o así, año y medio en Nottingham, en Inglaterra. Eso me fue muy bien porque muchas cosas que me faltaban pude incorporarlas a mi vocabulario y a mis expresiones. Pero realmente lo que ha conseguido César con su nivel de inglés es apabullante. Yo cuando veo cómo habla con los muchos grupos que han venido por aquí, me quedo asombrado porque digo, joder, es que hay muchos norteamericanos que no hablan tan bien inglés como él. Y él ha conseguido una cantidad de seguidores. Es un poco la traslación de lo que significó Berta en una época con sus escritos, con mis queridos melódicos, porque el otro día comentaba César que la primera persona que habló de Ramones en España fue Berta. Imagínate. Ella estaba muy, muy metida en todo lo que era la trastienda del rock and roll, que a la hora de la verdad es lo que interesa, porque si tú eres un periodista y lo que estás repicando es lo que has leído de las biografías de los artistas, eso no lleva a ningún sitio, porque un fan ya las conoce. Claro. Lo que no conocen es el tête-à-tête, el haber estado en persona con esos individuos. Y Berta tenía la facilidad de transmitirlo, además. Ahora en este libro que está finalizando, bueno, creo que entra esta semana que viene en imprenta, pues cuenta muchas anécdotas de los que hemos vivido, ella por su parte, yo por la mía y conjuntamente. Pero ya te digo, la aportación de César ha sido muy importante. Ninguna revista puede sobrevivir, una revista además de rock and roll, 50 años si no hay una segunda generación que se mete en el tema. Sí. Y César creo que está escribiendo desde que tenía 16 años. Creo que el primer concierto fue Bruce Springsteen en Montpellier. Y otro fue en Le Bourget, en París, un festival que era, no era punk, era hard rock y tal. Y imagínate, desde los 16 años escribiendo, pues ya tiene un cierto background. Sí, sí, desde luego. Yo fui seguidor cuando salió de Marilyn Manson. Entonces me quedé alucinado con la sesión fotográfica que hicisteis. El otro día, por cierto, oí una entrevista que hicisteis en Rock FM, Berta y tú, que hablabais de la de esa sesión fotográfica. ¿Cómo era estar ahí con este personaje, este anticristo? Sí, pues era muy complicado porque él estaba en la cresta de la ola. Entonces, cuando estos personajes que no lo han sido todo y luego ya llegan a arriba del todo, el trato con ellos es difícil. Él no permitió que en la sesión fotográfica que le hice en el estudio de la Fura del Schwauz, con las máquinas que ellos utilizan en sus obras teatrales, no permitió que hubiera demasiadas personas. Habían llegado allí como 20 redactores nuestros. Era comprensible también hasta cierto punto. Y Marilyn Manson es un tipo que es muy líder. Entonces, para mí fue muy interesante poder trabajar con alguien que se lo tomaba tan a pecho, porque digamos que el 75% de las sesiones fotográficas que he hecho con grupos o con gente de esta se lo tomaban pues como un divertimento, no como un trabajo. Ya. Y estaba absolutamente inmerso en lo que era la secuencia fotográfica. Y los demás le obedecían a pies juntillas. Él había sido redactor musical. ¿Sí? ¿Marilyn Manson? Sí. Antes no lo sabía. Era un periodista musical. Y él había cogido trozos de David Bowie, de Alice Cooper y de Pink Floyd. Entonces lo había mezclado todo y había salido el fenómeno Marilyn Manson. En realidad no era un tipo con el que pudieras tener un entente cercano. O sea, él ponía una cierta barrera. Solo te diré que, bueno, en el caso mío no sucedió, pero un año más tarde envié un fotógrafo a Nueva York que iban a hacer una sesión fotográfica en un estudio alquilado con varios fotógrafos. Y fíjate cómo sería el tipo, que no permitía que el fotógrafo se dirigiera directamente a él. Tenían que comentar al manager lo que quería que hiciera Marilyn Manson, y entonces él se lo decía a Marilyn Manson, estando los tres en la misma estancia. Cosas que era del género absurdo. Sí. Pero en su desde su colina por encima del mundo, él entendía que no tenía que relacionarse con los humanos, que él era cuasi divino. Yo no tengo quejas de Marilyn Manson, porque realmente la sesión aquella que le hice duró como 4 horas y no hubo en ningún momento alguien que dijera, oye, que estamos cansados o que queremos esto o que queremos lo otro, que sucede mucho con la mayoría de grupos. Entonces Marilyn para mí fue aquella sesión fue muy especial, y a posteriori me ha sabido muy mal cómo se ha ido autodestruyendo. él mismo, o sea, de autor. ¿Te refieres a él? Sí, a él. Porque de llegar tan alto luego a caer tan bajo, porque realmente se ha ido a las catacumbas el tipo. Se ha metamorfoseado casi en un animalito. Y eso me ha sabido muy mal. Recuerdo que la sesión fotográfica que hice la compró él para su promoción en Italia. A él le gustó muchísimo. En el Popo habéis entrevistado, pues, lo que estamos hablando, a casi todos los genios del rock, pero ¿hay alguno que hayáis intentado entrevistar y que os ha sido esquivo, que no hayáis podido entrevistar a pesar de que lo habéis intentado con todas vuestras fuerzas? Han habido individuos difíciles, pero... Si se puede hablar, ¿eh? Si se puede decir, porque claro... ¿Eh? No, si se puede decir, quiero decir que bueno, que a lo mejor hay cosas que no se pueden hablar. Difíciles, por ejemplo, Roger Waters, pero a pesar de la dificultad de poder hablar con él, le hicimos 5 entrevistas. Eso es una barbaridad. Sí, desde luego. Creo que no hemos tenido en ningún momento ese hándicap de que nos pusieran problemas. Desde el primer momento, Popular 1 les llegaba a los managers de las grandes bandas. O sea, tuvimos pues la brillante idea de preocuparnos de que los managers siguieran lo que era Popular 1, las ediciones de Popular 1. Solo te diré que en una ocasión en Washington yo llegué un día con un día de diferencia respecto al que estaba pautado por el cambio horario y tal, y no podía hacer fotos porque el sitio donde se hacía no permitía que hubiera fotógrafos. Y entonces la jefe de prensa me metió entre bambalinas y tenía a David Gilmour al lado dando órdenes con muy mala leche, esa es la verdad. Y lo que sucedió fue que pude tomar fotos poco usuales desde el mismo escenario a la banda. En otra ocasión, que el otro día me lo recordaba César, con Miles Davis me pasó una cosa parecida, porque Miles Davis toca de espaldas al público. Y previamente hablamos, le dije, bueno, voy a hacerte fotos, tal. Dice, pues sabes, te voy a subir al escenario porque yo toco de espaldas al público, para que me puedas sacar. Tendrás que subirte al escenario. Eso es poco habitual. Las grandes bandas o los grandes músicos no permiten a un periodista o un fotógrafo estar sobre el escenario. Pero bueno, yo en general les caía bien. Y el manager de Pink Floyd, concretamente, ya nos conocía muy bien. En otra ocasión, hará 4 años o así, me llamaron desde Canadá alguien que estaba haciendo una nueva versión de Lamb Lies Down on Broadway de Genesis, y me pidieron unas fotografías de un tema que ellos habían visto publicados, y el único que tenía fotografías en color era yo, porque yo utilizaba un laboratorio en el que trabajábamos juntos que forzaban mucho la película. Y en uno de los temas de Genesis no había apenas luz en el escenario. Entonces las fotos que habían eran todas en blanco y negro. Y para sacar el de Lamb Lies Down on Broadway actual, el renovado, pues querían producir vídeos y mis fotos, según me dijeron, iban a utilizarlas como una secuencia en vídeo. Y fue muy, muy agradable. con esta gente yo tuve una relación muy buena, concretamente con Phil Collins. Con Phil Collins tengo una anécdota. Llegué a en Holanda, sí, en Ámsterdam. Quería, bueno, estaba en el mismo hotel que ellos y por la noche iban a tocar. Entonces, yo solo conocía la imagen de Peter Gabriel, porque los otros prácticamente no eran muy, muy identificables. Y digo en recepción, querría hablar con alguien de Genesis. Me dicen, ¿con quién concretamente? Digo, con Gabriel o Rutherford. Ah, vale, pues vamos a hacer una llamada. Y apareció un individuo que yo no le identifiqué. Entonces me dice, ¿qué quieres hablar con? Aquí ahora está Rutherford, si te va bien. Yo, sí, sí, vamos. Y estuve como una hora con Rutherford. Y este personaje estuvo a mi lado. De entrada me había llevado las cámaras desde recepción hasta el sitio donde íbamos a hacer la entrevista. Hice unas fotos y tal. Luego coge las cámaras y me acompaña hasta mi habitación. Y nos despedimos. Por la noche veo que el tipo que estaba allí era Phil Collins. Y estaba esperando un tranvía porque no habían taxis para poder volver a mi hotel. Y para una limusín que iba Collins, Gabriel y sus dos mujeres. Y se me llevaron a cenar con ellos. Estas cosas es difícil que te sucedan. No. En otra ocasión fue Lou Reed, que paró un autobús a la salida de un festival punk en Mont-de-Marsan, que hizo parar el autobús para llevárseme a cenar con ellos. Ellos estaban como a 20 kilómetros en un relé y ahí hice pues unas fotos con él con una capucha. Ya habíamos acabado de cenar y después digo, bueno, podemos hacer algunas fotos aquí. Sí, sí, no hay problema. Y luego me devolvió el autobús conmigo solo a donde estaba el festival, porque habíamos ido con una caravana allí y bueno, hacíamos noche allí. Era un festival que duraba 3 días, fue el primer festival punk. Y luego me preguntaba, ¿pero a mí por qué me han invitado a un festival punk? Digo, porque es un mito para los punks, ¿qué quieres que te diga? Los punks son muy... muy contracultura y tal, y piensa que tú eres un arquetipo, una especie de ídolo, que aunque no seas punk, pues entras dentro de su esquema mental. Ah, muy bien, muy bien. Lou era muy difícil de tratar también, era un individuo complicado. En una ocasión recuerdo estar con dos elementos, no sé si era en el Charles de Gaulle o Orly en París, y nos acercamos con Albert Cosquí, que era el manager amigo que teníamos allí, y hizo las presentaciones. Al de Bess y al del Rock and Fall no les dio la mano. Y en cambio a nosotros nos dio la mano de ellos. Y yo me supo un poco mal, porque es que hizo les hizo un desplante. Sí, sí. Rechazo. Porque él tenía, por aquella época, una paranoia con las bacterias. Un poco como Michael Jackson, sí. Howard Hughes. Y con nosotros nunca tuvo ningún problema con incluso darnos un beso o cosas de este tipo. Pero los artistas tienen estas cosas. Sí, sí. Yo comprendo hasta cierto punto. Y luego hay mucha diferencia de lo que la gente está imaginando de ese artista cuando está fuera de escena y lo que es realmente en escena. Un caso paradigmático puede ser Alice Cooper. Que le ves con la guillotina, con las serpientes y todo eso, y cuando lo tratas a nivel personal. A Alice Cooper le habremos hecho 4 o 5 entrevistas también. Pues luego son de otra forma. Ozzy Osbourne, tres cuartos de lo mismo. Recuerdo que en una ocasión que vino a Barcelona al Hotel Meridian, nos dio una sesión fotográfica y entrevista. Y como yo sabía que Alaska era muy fan de Ozzy, entonces le dije a Alaska, mira, voy a tener a Ozzy ahí. ¡Oh, qué dices, qué dices! Digo, puedes hacerle la entrevista. Y se vino a Barcelona y fue una entrevista muy interesante porque se lo sabía todo de Ozzy. Había momentos en que le decía, ah, pues yo de esto no me acuerdo. Alaska tiene un nivel intelectual muy alto. No sé se nota. Gente, pero lo tiene. Y además está muy imbuida de la cultura norteamericana. Por eso eran también muy fans de César. El que también era muy fan de César es el Enrique Bunbury. Sí, ya veo que sale mucho en la revista, sí. Incluso cita a César en un libro que escribió, como uno de los personajes que para él son importantes dentro de este mare magnum mediático. Hablábamos de que el universo de Popular 1 pues no es limitante, o sea que hay, dentro de esto pues cabe pues la serie B, cabe el cine, cabe y lo que más curioso me resulta es que un personaje del que ya has hablado ya como Salvador Dalí esté dentro de Popular 1 siempre al principio, claro. ¿Cómo llegasteis a tener esa relación? Era la época en que yo hacía books de modelos y estaba trabajando con una chica que le estaba haciendo el book, que no era una profesional, acababa de separarse de su marido, y resulta que la agencia me pide un fotoálbum de ella y yo empiezo a trabajar con ella. Paralelamente, Dalí la escoge en un casting para que pose para él. Y al mes o así de estar posando para Dalí, era una chica que no era muy brillante intelectualmente. Entonces, a Dalí solo le contaba, porque trabajábamos con ella a días alternos, le contaba a Dalí las cosas que hacía conmigo. Y un día le dice Dalí, oye, si tú... amigo fotógrafo es tan cojonudo, yo quiero conocerlo. Lo divertido es que cuando ella me dice, oye, que se lo he comentado a Dalí y ha accedido a que vengas a por Igat y que quiere conocerte y tal, dice, no te espantes con lo que te va a decir de entrada, porque yo cuando te describí y vio las fotos y tal, me dijo, este es Jesucristo. Es una reencarnación. Es un Jesucristo 2.0, se lo dijo con otras palabras, pero era más o menos a lo que se refería. Entonces, cuando tenemos el encuentro, empezamos a hablar de temas de música, porque a él le gustaba mucho el rock. Tenía amigos como Bowie, por ejemplo, como John Lennon. Bueno, estaba muy involucrado. Alice Cooper le presentó, Dalí le presentó un álbum en una ocasión. Le subió en un stand blanco, le vistió con una túnica blanca y con el bastón apuntaba a su cerebro y le decía, cerebro galáctico, rockero, tal. Sí. Bueno, pues cuando empezamos a tomar un poquito de confianza, dice, vamos a celebrar nuestro encuentro. Y en la casa estaba, aparte de nosotros, estaba Gala y el capitán Moore, que era su manager entonces, su marchante. Entonces vamos a la piscina. En la piscina había una serpiente como de 20 metros y una tortuga también enorme, de trapo. Bueno, con un tejido muy bonito y tal, dice, esto es un regalo de Brigitte Bardot para mí, diseñado por Brigitte Bardot para mí. Ah, muy bien. Entonces, viene el mayordomo y me dice: señor Martín, puede pasar dentro de la casa. Estábamos en un patio con una piscina. Y me dice: ahora hay una liturgia a seguir. Yo voy a servir un champán, lo depositaré en las copas, pero ustedes no deben beber el champán, deben volverlo a depositar en la bandeja, en mi bandeja. ¿Lo he entendido? Yo, sí, sí. Entonces sucede la acción. Aparece el mayordomo con su champán, lo sirve, y entonces todos besan la copa y la vuelven a depositar. Pero yo no, yo me lo bebo. Y yo recuerdo que tenía a Dalí enfrente, se le erizan los bigotes y da la vuelta, me toca en el hombro y dice: ¿puede pasar dentro de la casa? Sí. Entonces dentro me dice: señor Martín, ¿no estaba usted debidamente informado de cuál era la liturgia a seguir? Y digo: sí. ¿Y por qué ha desobedecido? Digo: porque no todos los días me sirven Don Periñón. Entonces, ello era, luego me lo dijo la modelo, Natal Lourdes, Lu, decía que era uno de los tantos test para los idiotas que hacía Dalí, el que le obedecía a ciegas, o sea, no volvía por la casa, porque no le gustaban los borregos. Yeah. O sea, él quería gente que pensara y que tomara actitudes por sí mismos y no porque alguien se lo ordenara. Y con Dalí tuve una relación de 4 años, que él me pedía fotografías para sus cuadros. En una ocasión hice una sesión fotográfica con Pau Riba haciendo de Jesucristo. Uh-huh. Y yo subí a Pau Riba allí a por llegar, y cuando hicimos, bueno, él dijo: bueno, pues hacer estas fotos con Pau y me las traéis. Y entonces a Pau se le ocurrió la brillante idea de que le firmara una de las fotos para portada a un disco. Y él se rió y le dice: mi firma vale mucho. Dice: pero bueno, lo que haremos será consultar. Entonces consultó con el capitán, no le permitió que hiciera ninguna firma. Y a los 15 días que volvimos, otra vez miramos las fotos, dice: pero se me ha ocurrido una cosa. Yo voy a romper las fotos. Podéis publicar las fotos de cómo rompo esas fotografías y podéis poner en la portada: estas fotos han sido destruidas por el divino Dalí. Madre. Con lo cual Pau cogió un cabreo de mil demonios. Con Dalí tengo muchísimas anécdotas, incluso me han pedido un par de editoriales. Una, la mujer del creador de Woodstock, de Michael Lang, que se llama Bárbara Penso y que tiene una editorial de arte. Y me dice: bueno, cuando tengas claro que quieres hacer un libro sobre Dalí, yo te lo publico. Todavía no ha llegado el momento porque, aparte de todo, yo tengo bastante mala memoria. Y no se nota, ¿eh? No se nota. No. He vivido muchas cosas de las cuales hay otra gente que me las recuerda y yo realmente no me acuerdo. Uh-huh. Pero en este caso creo que algún día tendré que contar todo. En el libro que yo voy a sacar próximamente, cuento algunas cosas, pero tampoco lo quiero exacerbar mucho porque es un relato bastante centrado en el rock and roll. Hay otra cosa que me pareció divertida. El primer día que fotografié a Dalí, que se había puesto unos calcetines, que eran unos calcetines negros con brillantitos y unas espardeñas, las sandalias catalanas. Y me dice: estos calcetines son muy importantes, Martín, fotografíalos. Dice: son un regalo de Elvis Presley. Oh. Como puedes ver, me han pasado cosas. Pues sí, sí, muy, muy curiosas, muy curiosas. Habéis tenido relación con los Rolling Stones, ¿no? Bueno, fue una relación un poco extraña porque el día que, bueno, hemos tenido varios contactos, nunca he llegado a entrevistarlos. La anécdota más divertida fue una actuación en Madrid, que fue el día que llovió mucho. Habíamos llegado Berta y yo al hotel, al Palace, pensando que, bueno, nos podíamos alojar allí y estaríamos junto a los Stones. Entonces, cuando llegamos al mostrador, directamente en inglés nos dicen si somos del equipo de los Stones. Nosotros nos miramos y les dijimos sí, sí. Nos pusieron en la misma planta de Keith Richards y Mick Jagger. Entonces, una noche, ya regresando, no sé si era el mismo día del concierto o cuando era, nos aparece Mick Jagger con un bodyguard, un guardaespaldas de 2 metros, que lo llevaba a él como si fuera un espantapájaros. Él era pequeñito y muy delgadito, como David Bowie, más o menos de la misma estatura. Y extremadamente delgado. Este lo manejaba pues como si fuera un muñequito. Y entramos en el ascensor y nos mira y le digo, buenas noches. Dice, hay noches mejores. Estaba totalmente ido, totalmente Stone. Y ya cuando sale del ascensor me dice, see you later, morro. Digo, sí, sí. Pensando, espero que mañana estés mejor porque hoy estás fuera del planeta. En una ocasión fue divertido porque fue en el Madison Square Garden y no había fotopass, y entonces yo me había puesto los equipos con unas cintas de, bueno, una cinta americana rodeando el cuerpo, y había metido una cámara y 2 objetivos. Entonces resulta que yo iba convenientemente pertrechado, y resulta que es uno de los pocos conciertos en los que no había fotopass, pero que tampoco cacheaban a la gente. Yo pude entrar y perfectamente pude hacer la fotografía. Hay una foto muy divertida que me la tomó el Mariscal Romero poniéndome esos artilugios en el cuerpo. Y en otra ocasión fue en el concierto de The Wall en Los Ángeles, que ya llevábamos gastados 500.000 de pesetas de aquella época. Y ahí sí que no, había 10 personas cacheando a los hombres, 10 personas a las mujeres. Berta se había guardado en un abrigo una caja Nikon y un par de teleobjetivos. Y entonces, cuando la empiezan a cachear a ella, se tira al suelo con el abrigo y empieza a dar gritos como si estuviera esquizofrénica, perdida, ¿no? Inmediatamente salieron las ambulancias. Bueno, salió una camilla con los de la Cruz Roja, y la metieron en ella, y cuando iban para adentro, yo le cogí la mano como que era su pareja y tal, y nos metimos dentro. Mira, ese es el número que más dinero nos ha dado en la historia. Ganamos 1.500.000 de pesetas. Madre mía. Sí. Uh-huh. Que podía haber sido menos 500.000 si no hubiéramos conseguido hacerlo. Claro, claro. Resulta que a posteriori estuvimos 2 veces con ellos, y le dijimos, ¿sabes qué? Con Roger Waters, ¿sabes que hicimos un especial del muro? Dice, sí, sí, ya lo he visto. Y no habían permitido ni siquiera a la compañía tener un fotógrafo porque habían sacado los animalitos aquellos. Sí. Y estaban rodando un film previo al que luego sería el The Wall, ¿sabes? Habían hecho una especie de documental. Creo que el diseñador era un tal Chef. no me acuerdo exactamente. Pero fue una de las hazañas más importantes que hemos tenido en la historia, aquella sesión fotográfica con The Wall. No sabía que tú estabas escribiendo también otro libro, que me compraré, por supuesto. Sí. Y el de Berta, bueno, ya he escrito, me han dado la cuenta y dentro de poco pues mandaré el dinero para que... Sí. Supongo que tú ya lo habrás leído. ¿Qué podemos esperar de ese libro? Berta tiene una forma de escribir muy personal. Y con las historias que ha vivido y hemos vivido, ha construido un libro muy potente, muy atractivo. Yo me lo he leído, solo ha leído César. César es muy chinche con esto y nos da mucha lata. Siempre que hay que hacer un libro, él lo repasa 3 o 4 veces. No es que se lo lea una vez, es que se lo lee 3 o 4 veces. Y este no hemos podido poner ni la décima parte de material que tenemos fotográfico de ella, pero yo espero que haya una segunda edición. Pero bueno, esta edición ya es muy interesante. Yo creo que va a satisfacer mucho, sobre todo a los seguidores de Berta, que durante muchos años pues han estado ahí teniéndola como la reina del rock and roll, dicen algunos. Creo que es un libro que vale la pena. Bueno, todo lo que estamos editando en este momento, los archivos de Popular 1, los No Me Judas, yo creo que estamos aportando mucho a la comprensión pues de gente más joven, y si es gente ya de nuestra edad que nos siguen comprando, piensa que a partir de una cierta edad la mayoría de gente se desentiende de lo que en su juventud seguía. Pero este es un fenómeno. Para mí el rock es algo más que un estilo musical. Yo creo que es una forma de vida y que la gente que lo adopta como suyo está muy satisfecho con ello. Piensa que además nosotros hemos vivido el movimiento punk, el techno, bueno, un montón, ¿no? En el techno, por ejemplo, yo hice incursiones con Tangerine Dream en Inglaterra. Hacían universidades. Y entonces yo estaba empotrado dentro del equipo y fui a 3 actuaciones de ellos. Ese saber aproximarnos a cualquier tipo de música de calidad, porque, a ver, el techno tiene calidad. Uno de los grupos más importantes de la época fue Tangerine Dream, pero Kraftwerk, por ejemplo, yo estuve en Colonia, en su laboratorio, en el momento en que estaban creando 4 robots que iban a sustituirlos. No sé si al final se hizo o qué es lo que pasó. La idea era que 4 equipos, 4 grupos, eran lo mismo, actuaran simultáneamente en distintas ciudades, con lo cual era una historia bastante fuerte. Yo no sé si se llegó a realizar porque no hice el seguimiento, pero pude estar con ellos y el equipo técnicamente era muy brillante. O sea, a mí lo que me enseñaron quedé bastante flipado. Yo soy programador amateur, pero entiendo lo que es la programación y todo esto. Y vi que esa banda estaba muy por encima de la mayoría de gente que estaba metida dentro de la electrónica. En Japón tuvimos la suerte de conocer las grandes compañías que estaban utilizando sintetizadores como Korg y otras varias. Y entonces, a mí por el tema de la de la complejidad que supone transcribir lo que es un pentagrama a números. Siempre, bueno, en aquel periodo yo estaba muy interesado en ello. Solo te contaré que nos hicimos muy amigos durante 4 años, un mes cada año lo pasábamos en Japón, ¿verdad? Y nos hicimos muy amigos del presidente de Roland. Roland tenía un ingeniero que fue el que convirtió el pentagrama en datos alfanuméricos. Y le dije, oye, me interesaría conocer a tu ingeniero y tal. Y me lleva a una estancia que era relativamente grande y había una mirilla. Me parecía que estuviera como encarcelado, pero bueno. Me dice, ese es el tipo. Digo, bueno, ¿y puedo entrevistarle? Dice, hombre, yo te puedo dejar pasar, pero no ha conseguido nadie entrevistarlo. Digo, bueno, voy a intentarlo. Entonces me abre la puerta, me meto dentro, no había ni un mueble. Él estaba sentado con un blog y un bolígrafo en una esquina. Y yo me senté a su lado. Entonces pasaron 10 minutos y no le había dicho ni mu. Yo. Y fue él el que se dirigió a mí. Me dice, ¿y tú quién eres? Y le expliqué, yo vengo de España, tal. Y estoy muy interesado del hallazgo tuyo. Porque el que creó a partir de un ordenador música fue el presidente, el amigo mío. Él había sido ingeniero de Hammond, de los órganos Hammond, y envió a Japón un proyecto para fabricar música por ordenador. A los 10 años, que es cuando yo le conozco a él, los bancos le habían montado 5 factorías en Japón y otras 5 en el resto del mundo. Imagínate qué cerebrito era el presidente de Roland. Y en el caso de este hombre, de este ingeniero, al final conseguí que me diera una entrevista. Muchos detalles técnicos no conseguí captarlos, obviamente, porque él hablaba para él. Claro. Me daba que yo estuviera, no en las antípodas, pero que me era muy difícil entrar con él. Y en aquella época visitamos pues compañías de audio y vídeo y fabricantes como Ibanez, de equipamiento de todo tipo, porque llegó un momento que teníamos 10 revistas en el mercado. Una era Sonido Profesional, luego Sonido Hi-Fi, Moda 1, Video 1, y se nos ocurrió hacer un número monográfico sobre audio y vídeo en Japón, lo que está por venir. Y entonces las compañías nos llevaban de un I+D a otro, por todo Japón. Llegamos a conocer 30 ciudades, nos hacían regalos espectaculares y tal. Y conseguimos publicar las novedades más importantes que había. Era la época en la que acababa de salir el Walkman. Casi todos nos obsequiaban con Walkmans. Y llegó un momento en que aquella vorágine de estar durante 4 años, un mes cada año en Japón, nos devoró. Y decidimos no continuar. Pero tuve una experiencia muy interesante en el I+D de Sony, que fue que me dejaron probar una cámara Mavica y me dijo, usted es el primer occidental que va a utilizar una cámara digital. Y yo, realmente sabía más o menos lo que era una cámara digital, pero no había ni soñado que pudiera utilizarla. Hice una foto abierta, se imprimió en una impresora con una relación de píxeles bastante primitiva, pero es para hacerte a la idea de que estuvimos metidos en muchos ajos. Sí, sí, sí, desde luego. En los tecnológicos también, porque a mí siempre me ha fascinado la programación. Yo en un mes aprendí programación con el primer Apple que salió, que fue una de las connotaciones que tuve con el presidente Roland, porque él se inventó el teclado ese con el primer, ¿cómo se llama? El Apple II, Apple II Plus, creo que era. Primero hubo un Apple que no se llegó a vender y luego sacaron una segunda versión. Entonces compartíamos una parte de nuestra vida cuando realmente lo que eran los computadores personales empezaban a existir. Y aquello, bueno, no, nos hizo mucha gracia de compartir experiencias de eso. Fue la única vez que cuando comprabas un ordenador te daban un manual de BASIC, de programación. Sí. Nunca más ha sucedido eso. O sea que Steve Jobs tenía una idea bastante clara de que lo que quería era coger fans de su producto. Uh-huh. Y no hace mucho mi manager de pintura en Estados Unidos cogió un novio con el que todavía está, creo que llevan 10 o 12 años juntos, y resulta que este hombre trabajó con Steve Jobs durante 8 años, él desde San Francisco y el otro desde Cupertino, y me habló en ocasiones de él de una forma muy admirativa, porque decía que era realmente un absoluto genio, y yo he sido muy fan de los productos de Apple. De hecho, siempre en ordenadores personales y tal he trabajado con Apple. Lo único que abandoné los iPhone porque consideré en un momento dado que estaba desfasado respecto a otros iPhones, a otros smartphones que salían. Pero lo que consiguió Apple en su momento fue increíble. La idea era que un niño pudiera manejar el ordenador intuitivamente. Y eso lo consiguió. Uh-huh. Ahora las tablets, por ejemplo, son más sencillas, pero en la época que Mac estaba sacando productos a la calle, lo que era el Windows era una antigualla que era muy complicada de utilizar. Y el Mac, pues aunque no supieras nada, tú lo ponías en marcha y ya tenías unas carpetas. Bueno, era sencillísimo, ¿no? Y este amigo, pues, de Steve Jobs me contaba maravillas. Decía que era un tipo muy introvertido, decía que tenía muy pocos amigos, pero que era un absoluto genio. Uh-huh. Bueno, te he contado unas cuantas historias, ¿no? Joder, una pasada. Bueno, pues si quieres, vale, lo dejamos aquí, Martín, porque no quiero arrasarte. Yo esto lo voy a sacar en una revista que tengo, que es Sounds Like New. Te voy a poner en portada, porque me parece si quieres te envío fotos. Pues sí, mira, te lo iba a pedir. ¿Y te podría sacar alguna portada de Popular 1? Sí, claro. Yo no sé si eso se puede hacer. Sí. Puedes sacar lo que quieras, sí. Vale. Permiso para lo que quieras. Vale, muy bien. Pues si me puedes mandar unas fotos, porque ha salido. Yo creo que voy a cortar la entrevista. Quiero decir, cortar, no cortar, sino pasarlo a dos números. O sea, te voy a poner una primera parte que te voy a poner en portada, porque tengo más gente, pero creo que esta entrevista es uno. Es lo más. Y bueno, y después al mes siguiente, yo publico cada más tiempo. Sí. No, lo hago yo todo solo y no puedo. Ahora va a salir una doble página en La Razón. Sí. Y hay un periodista de Madrid que va a venir a hacerle una entrevista a Berta por su libro. lo de La Razón es sobre Popular 1 y lo del País es sobre Berta, sobre el libro de Berta. Uh-huh. Pero yo igual cuando salga el libro, igual la pido a Berta que si quiere, pues que hagamos una entrevista. Y claro, por supuesto. Uh-huh. Muy bien. Bueno, Roberto, pues un placer. No, el placer es todo mío, Martín, de verdad. Todo mío. Y siento que las fotos que hice en tu presentación aquí en Madrid, claro, con un gran fotógrafo como tú... Eran muy buenas. Yo las he utilizado. Sí. Te lo agradezco mucho. Pero bueno, fue un placer y vamos, a mí me encantó que me eligieses a mí. Sí. Y bueno, tuve el placer también de conocer a Ramoncín, que vamos, es un ídolo también para mí. Ha sido amigo nuestro de toda la vida. Bueno, con el caso de Ramoncín, yo le hice la primera portada y conseguí que saliera del ejército, porque... Sí. Con el material fotográfico que hice, les contó que estaba rodando una película y que no tenía tiempo de hacer las dos cosas, ¿no? Y sí, le dejaron salir. Y con Ramoncín le puse una banda porque los VC no podían tocar en estudio porque no tenían técnica. Entonces le puse a la banda de Eduardo Bor. Y Ramoncín quería que fuera su productor y manager. Y le dije que no, que ya tenía demasiadas cosas con lo mío. Pero siempre nos ha unido una amistad. Bueno, le llevamos en una ocasión al Gibus de París a tocar, lo que tuvo un encontronazo con los fans porque no lo veían demasiado punk. Se cabreó y lo mandó la Bueno. Pues muy bien, Martín. Pues nada, que muchas gracias por todo y ya te enviaré el link cuando lo publique. Supongo que después, con el paso del tiempo, publicaré también la entrevista en vídeo, pero primero prefiero sacarla en el formato revista que tengo yo, que es digital, pues no. Vale. Desgraciadamente no lo puedo sacar en papel porque... Porque no tengo infraestructura, claro. Pues muchísimas gracias, Martín. Muy bien, gracias, Roberto. Nada. Saluda de mi parte a Berta y a César. Por supuesto. Y a César. Dale. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Fantástica entrevista, gracias Robert. Y bueno chicos, ya no nos queda más que despedirnos, desearos un buen verano, que ya sabéis que hay que disfrutarlo y hay que descansar, y nos vemos en la próxima temporada. Lo dicho, buen verano y que seáis muy felices. ¡Feliz!